gobierno, sin glamour, sin mediocridad. Chica Sur, viaje eléctrico. Transformó inevitablemente. Yo guardaré tu secreto. Pienso en ti, volverás desde el mar a la tierra. Cargaré con canciones tu fal, chica sur, guerrillera. Algo de ti me transformó inevitablemente. Yo guardaré tu secreto. Inevitablemente yo guardaré tu secreto. Inevitablemente yo habitaré en tu secreto. Tumbas de...